Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto emergente que pues ya hemos tenido pues algunas veces que los escuchamos y nos ha gustado mucho su trabajo. Entonces pues en esta ocasión vamos a tener otro género que hacía mucho que no lo tenemos. De hecho hemos entrevistado muy poquitos proyectos sobre este género que van a escuchar, pero pues la verdad es que es muy, muy interesante. Así que pues me gustaría que se presentaran cada uno, cómo se llaman, qué tocan y cómo se llama el proyecto en el que están. A ver, empezamos por acá. Hola a todos, mi nombre es Luis Enrique, toco el saxofón. La banda se llama Alola Melón Brass Band. Pues ya. Hola, yo soy Alberto Pasto Cisneros, toco la tuba. Boris Vela, acordeón. Fernando Campos, guitarra ahora. Miguel Flores, en el trombón. Alex Durán, batería y percusión. Y Roberto Verdeja, saxofón. Yo creo que la primera pregunta esencial para comenzar esta charla, pues sería, ¿qué significa el nombre y desde cuándo empieza a funcionar este proyecto? Bueno, ¿qué significa el nombre? En realidad todavía no lo sabemos. Es un sueño del compañero Fernando Campos. Una vez estaba soñando, no sé qué habrá tomado, qué droga tomó, y estaba en el Alucín y una banda en el escenario estaba tocando y él decía, no, pues que ya empiece, ¿no? No, iba a pasar la banda, me equivoqué. Y él estaba esperando, ¿no? Y decía, no, pues quiero dónde empezar. Y llegaron y le dije, no, pero vas tú, ¿no? Y él, pero pues yo no tengo banda y todo. Y le dije, no, pues se llaman Alola Melón. No, se llaman, sí, Alola Melón. Y ya, se le quedó el nombre y lo propuso para la banda. Y nos agradó porque es muy raro, ¿no? Creo que ni siquiera existe esa palabra. Oigan, y justamente, ¿cuándo empieza a iniciar, cuándo empieza a funcionar esta banda? Pues el proyecto inicia a principios de 2015, más o menos en febrero o marzo se empiezan a juntar. La alineación viene pues un poquito de escuelas, de juntar banda. Ya el líder de la banda, que es Fernando, pues ya tenía un proyecto anterior, el cual, bueno, tras la ruptura y todo esto que ellos presentaron, de Teatro Cabaret, o no sé si sigan, sabe Dios. Pensaron en formar ya esta onda más gitana y bueno, se juntó a los integrantes. De hecho, yo fui el último en integrarme. Yo me integré más o menos en junio, pero ellos comenzaron más o menos en febrero o marzo, que fueron sus primeras presentaciones. Oigan, ¿y cómo ha sido el desenvolvimiento de la banda? ¿Qué tal la aceptación con la gente y todo este rollo? De poca madre. La gente lo recibe muy bien, sobre todo porque tocamos en la calle y lo disfrutamos mucho en la calle, y vemos que la gente es muy agradecida porque como que de alguna manera uno les devuelve algo, ¿no? Al estar haciendo eso, cuando la policía va y nos trata de quitar, como que la gente también se indigna, ¿no? Y está reclamando algo suyo, algo que les pertenece. Entonces es maravilloso ver la respuesta de la gente en la calle, sobre todo. Oigan, entonces estos espacios públicos, qué rollo, a ver, cuéntenme un poquito, ¿cuál es la diferencia de estar, digamos, como en un teatro a estar en la calle? ¿Qué se gana en cada uno de ellos? Pues es, siempre hay ganancia, o sea, la gente en un lugar, en un auditorio, bueno, pues está más cómoda, como que va a escuchar, te va como muy propicia a eso, pero la gente que está en la calle, se sorprende, ¿no? Esa es una cosa que no se espera, ver a 9 individuos ahí tocando, que siempre esperan que vamos a tocar banda o que vamos a tocar algo que ellos conocen, y de repente se extrañan con el género. Entonces, y es muy agradable ver la expresión de sorpresa, de alegría, de estas cuestiones que son como muy satisfactorias para nosotros, porque nosotros vamos a enriquecer eso, ¿no? Queremos que el alma tenga ese reposo, ese gozo, Y a veces lo cumplimos porque se acerca la gente diciéndonos que les liberemos de todo ese estrés que tenían y están, se ponen a bailar, a estar contentos, y eso para nosotros es una misión cumplida, ¿no? Entonces en la calle nosotros hemos visto eso, ¿no? Que la gente va a su bola ahí, va caminando y de repente se detiene y es como un remanso, ¿no? Así, entonces eso es una misión totalmente contraria, que cuando ya la gente ya te conoce o que ya va a verte especialmente a ti, que ya goza de otra manera, ¿no? Pero sí, ambas tienen cosas que cumplen para nosotros en la cuestión de cantarle al alma, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si nos vamos con una primera pieza? ¿Y cuál sería eso para que la gente empiece a escuchar este material que trae? Sí, esto se llama El Son de Huitlachochek, que es hicimos un juego ahí de palabras con el Huitlacoche, que es este honguito, y el choche, que es un ritmo de allá desde Europa Oriental, de los Balcanes, y por eso, bueno, pues esto es el Son de Huitlachochek. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Alola Melón. Brass Band. ¡Opa! Y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy a gusto de tener a Lola Melón, Brass Band. Y bueno, continuando con un poco de la charla, ¿qué onda? ¿Todavía sigue el instinto gitano en las calles? ¿Qué sería ser gitano en un México que de repente las calles ya nos las están quitando, nos están sacando de todas esas pertenencias pues sociales, las calles que nos pertenecen? ¿Qué onda con eso? ¿Qué se recupera también con lo que están haciendo en este momento? Pues creo que más que nada las tradiciones que tiene ese personaje de ser gitano, las tradiciones creo que se están recuperando, o sea, con esta música que es muy alegre, pues a veces quizás hay gente que por pena no quieran moverse, bailar, pues ya en el momento de estando en la calle, pues empieza esas ganas, ¿no? Se contagian, más que nada se contagia la música. Y hay una cosa que también hacemos una reflexión sobre ello. Los gitanos es un pueblo migrante y nosotros como mexicanos tenemos una identidad migrante muy fuerte. Todos nosotros aquí podemos conocer, tenemos un familiar que está del otro lado o fue al otro lado o muy cerca de nosotros está del otro lado. Y en estos momentos, por ejemplo, está Trump, ¿no? Nos quiere construir un muro, quiere que lo paguemos nosotros, si no lo pagamos nos hace guerra. Y en este momento la humanidad está migrando muy, muy fuerte. Hay una crisis muy grande y de repente el migrante parece un criminal, cuando no lo es. Migrar es una condición natural humana y bueno, nosotros estamos migrando, ¿no? Nosotros migramos todo el tiempo, migramos ya sea con el cuerpo o migramos con el espíritu. Nuestra música es eso, estamos migrando de un lugar a otro con el espíritu y también es reivindicar a la banda migrante, ¿no? Porque no son delincuentes, al contrario, esa gente enriquece tu pueblo donde se plantan, enriquecen. No por nada Estados Unidos es potencia, ¿no? Claro, y en esta vertiente del colonialismo que también fue a finales del siglo XIX, digamos, pero que hoy se trata de conservar, ¿no? Y que trata de ser todo un pensamiento hegemónico. A ver, por acá, ¿qué onda? ¿Qué tanto has vivido en la calle? ¿Sí te has tenido estas experiencias? Y si no, cuéntanos esta anécdota de cuando llegó la policía y quería sacarlos, ¿no? ¿Y por qué quería sacarlos? Bueno, creo que, responde primeramente a lo que se está viviendo en el país, un factor que si está tomando en la calle, quítaselo. ¿Qué va a hacer? ¿Quién sabe? Tú quítaselo. Y es lo que decía el compañero Boris, que es retomar esos espacios que al final son de nosotros. O sea, entregamos la música a la gente, la música sí la hace suya y sí la reclama en esos momentos. O sea, ejemplo, no sé, en el centro pasa mucho que no saben ni qué vas a hacer y ya tienes 2-3 policías atrás de ti, o sea, esperando, puede ser entre la mordida, entre la colusión con los establecidos, entre comillas, de lugar. Y bueno, lo que se ha vivido, pues ha sido, pues creo que la magia como tal, tanto en el escenario como afuera, está, al menos abajo tenemos la ventaja de la sorpresa, del llegar a públicos que generalmente no hubieras llegado si no vas y le entregas la música. Esa yo creo que sería la magia de la calle como tal. Oye, Roberto, ¿y tú qué onda? Porque a ti ya te conozco también, como que somos más familiares. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue que empezaste a colaborar con ellos, con esta banda que, tú también ya como que tienes toda una experiencia en otros proyectos? Pues a mí me invitó mi compañero Luis Fernando, porque yo toco con él en la escuela y él me comentó que estaba en un proyecto de música balcánica y a mí me interesó porque no tocaba nada de este género y el simple hecho de empezar a meterme aquí y empezar a escuchar hablar sobre los gitanos y de cómo viven y de cómo tocan y de salir a tocar a la calle, pues también fue como un parteaguas en mi vida, ¿no? Me ha dado otra perspectiva de mí mismo, del mundo y de lo que quiero hacer con la música. Oigan, pues ¿qué les parece entonces si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? La espera. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Alola Melón, Brass Band, y regresamos en un momento. Yeah. sensación que ya no vendrás y que esta fría brisa llega en tu lugar. Son irónicas olas que llegan, llegan y vuelven a llegar con la tarde tan roja que invita a toda sombra a bailar así. Desnudos, vestidos de mar. Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Brinca mi corazón. Salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta. Salta en emoción. Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Brinca y sin control. Sensación que voy a esperar y que esta fría roca abrazo en tu lugar. Son irónicas formas que llegan, llegan y vuelven a llegar con la noche de luna que invita a toda sombra a bailar así. Desnudos, vestidos de mar. Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Brinca mi corazón. Salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta. Salta y de emoción. Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Brinca y sin control. Y que traiga cerveza. Vamos a festejar. No merece la pena y tampoco tristeza. Vamos a festejar. Hey, compadre, esto va a estallar. Háganse a un lado, que voy a vomitar. Ey, que siga la fiesta y que no pare la orquesta. Vamos a festejar. Empapado en cerveza, no existe tristeza. Vamos a festejar. Ey, compadre, esto va a estallar. Atrás no hagan fila, que no voy a llegar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contento de tener a Lola Melón Brass Band. Y pues aquí tenemos a otro integrante que se acaba de unir a la charla. ¿Cómo te llamas y qué tocas en el grupo? Soy Luis Fernando Rosas y toco saxofón alto. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue que empezaste a conocer a este proyecto? ¿Cómo fue que te incluiste en este, pues en esta banda de alientos? Pues fue por un amigo, Cato Martínez, con el que yo tocaba, participaba conmigo en un cuarteto de saxofones, Free Sax. Y pues él no tenía, él quería, pero no tenía el tiempo, ¿no? Ni tampoco tanto el entusiasmo. Entonces me dijo a mí y a otros compañeros que si alguno de nosotros quería participar. Entonces me pasó el número de Fernando Campos y yo le llamé en una de esas noches. Y le dije qué onda, que cómo estaba, ¿no? Porque al principio solamente fue por un trabajo, ¿no? Para una boda. Y así fue. Oigan, y justo ahorita que está hablando de escuelas, todos son músicos estudiados y se necesita estudiar para ser un buen músico, o ya ven toda esta vertiente que también tienen los gitanos, que son más líricos, pero son musicazos excelentes. ¿Qué onda con eso? ¿Es necesario, ya viéndolo desde otro punto de vista, es necesario ser un músico que estudie o no se necesita? ¿Y cuáles serían esas cualidades? No sé si me explique. Yo diría que tienes que ser músico para poder estudiar, si no, no hay manera. Es mi punto de vista. Pero creo que acá el maestro Roberto quería decir algunas palabras. Pues sí, realmente un músico no lo hace una institución, ¿no? Lo hace muchos autodisciplina. O sea, de hecho, aquí en México las escuelas de arte, bueno, voy a hablar de música y de mi escuela en particular, pues están un poco retrasadas a como... Pues están retrasadas a cómo se da la música en México y la perspectiva que tiene la escuela de la música. Entonces el músico no solo se hace en la escuela, de hecho el músico que se encasilla solo en estudiar lo que le dan en su escuela va a ser un músico limitado, o sea, no va a tener una visión más general, no va a poder salir a tocar a un hueso, no va a poder salir a tocar a la calle porque él solo está enclaustrado. Y en viceversa también el músico que solo se dedique a un hueso, puede ser que él no conciba un concepto de la música como realizar una música objetiva con un mensaje más allá, como diría un profesor, música citarística, música con un discurso que lleve más allá de solo hacerte sentir rico, ¿no? Sino como él dice, que tienda a los dioses, ¿no? Es curioso porque de Django Reinhardt al parecer nunca aprendió a escribir una nota en su vida, ¿no? Stefan Grappelli y creó todo un estilo, ¿no? Y aparte tenía mutilada la mano izquierda, no tocaba con dos dedos al parecer. Es raro, ¿no? No el músico se construye a partir del hambre, ¿no? Del hambre de alcanzar aquello que quiere construir. Yo no sé cuál sea el currículum de Charlie Parker, ¿no? Pero yo sé, ahí hay un hambre, se escucha. Y creo que, puta, le sobra la escuela a este hombre. Yo creo que también hay músicos que son virtuosos, que hayan pasado por una escuela o no, van a hacer grandes cosas, pero también la escuela te aporta un panorama más amplio, ¿no? Te puede ayudar a poder generar cosas nuevas que a lo mejor no tenías conocimiento de. No por eso todos los músicos deben estudiar, pero los que estudian tienen más panorama la mayoría de las veces, y eso te ayuda muchísimo, ¿no? O sea, el haber estado en una escuela nos ayuda a juntarnos a todos, porque difícilmente nos hubiéramos conocido si no hubiéramos estado por una escuela. Digo, la mayoría son de la Facultad de Música de la UNAM, alguno del conservatorio, o sea, yo, alguno de la escuela ya que están exiliando del mundo musical, acá el Boris. Pero bueno, si no hubiera sido de esa manera, no nos hubiéramos conocido. Entonces, yo creo que esa es parte de ampliar el panorama del músico, ¿no? El haber estudiado en una escuela formal te ayuda a poder conocer gente que también tiene esas necesidades de hacer música culta, música de calle, música de lo que quieras. O sea, eso te va a aportar. También hay otra cosa que me llama mucho la atención, que ha habido una generación, yo creo que desde hace, ¿qué serán? Unos 15 años más o menos, que empezó como a extenderse un poquito más el género aquí en México, y sobre todo que apareciera grupos con esta influencia de música gitana. Y yo creo que la pregunta sería esta: ¿ustedes han renunciado al rock? Es decir, ¿el rock ya no les da lo que les está dando ahorita esta música? ¿Qué pasa ahí? Creo que Creo que me parece una pregunta como interesante, porque veo que cada vez como que el rock también como que ya no dice nada, no sé, es mi aportación, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se sienten y por qué tocar justamente esta música balcánica en vez de rock? Bueno, yo creo que ya hay mucho rock, ¿no? Aquí en México creo que es necesario este tipo de música que se escuche. Y aparte, independientemente de los gustos de todos, por ejemplo, a mí me gusta poco el rock, debo decirlo, soy más fan del jazz y soy más fan de los instrumentos de viento. Y creo que es necesario este tipo de sonoridades, escucharlas en este país, que a pesar de que tenemos bastante, como Oaxaca y zonas donde hay bandas, brass band de veras, no las escuchamos, ¿no? Pasamos acá en el tianguis y no escuchamos ese tipo de música, que es muy hermosa, ¿no? Es sumamente hermosa, ¿no? Ni siquiera hay grabaciones de eso. Y creo que es bueno rescatar un poco de esta fusión que estamos haciendo, que es un estilo de brass band de acá con lo que se hace allá. No, esto no es meramente, no tocamos música tradicional ni de aquí ni de allá, es una fusión que agarra otro tipo de colores y que es bueno escucharlas aquí. Creo que en la cuestión del rock, creo que no va decayendo. En realidad creo que se ha hecho a veces aquí en el país, creo que se ha hecho mal rock tal vez. Pues yo creo que también la música va evolucionando, ¿no? A lo mejor en 10 años, o como tú dices, hace 15 años, a lo mejor todavía hay bandas que sigan tocando rock, pero no, en 50 años no siempre va a estar sonando rock, ¿no? La música como lenguaje del español, tiene que estar evolucionando, en constante evolución, siempre se está influenciando por la calle, porque si fuera por la academia siempre permanecería igual, pero como toda esta parte de seguir enriqueciendo, de la parte de las migraciones, ¿no? De que sigue llegando gente acá, de que nos siguen transmitiendo sus ideas desde toda Latinoamérica, Europa Oriental, Asia, pues son lenguajes que tenemos que seguir consumiendo para nosotros poder hablar de ellos, ¿no? Yo lo veo como si yo tuviera la capacidad de hablar portugués, francés, inglés, japonés, pues mi visión del mundo es mucho más amplia. Ya puedo, a lo mejor el japonés no sabe lo que es un chile, pero si él habla español, conoce la palabra elote, perdón, y entonces ya su conciencia ya puede imaginarse un elote y a lo mejor hasta su sabor, ¿no? Y eso amplía su panorama para hacer música, para componer, para cualquier cosa, ¿no? Creo que se trata de eso. Y también hay que recordar que el rock, ante todo, es un pensamiento crítico, subversivo, de rebeldía, ¿no? No es una guitarra eléctrica conectada en un Fender o en un Marshall. Es eso, y más bien hay que ver dónde muda ese espíritu, dónde está ahorita, porque todavía está, y eso nunca se va a ir, ¿no? La industria tiene lo que llaman el rock, pero eso no es el rock, ¿no? Muy interesante esta parte, ¿eh? Pues bueno, a mí me parece que el rock en sí no es que lo desechemos, yo creo que más bien se está integrando de otra forma, ¿no? Entonces, yo especialmente no soy el más rockero, ¿no? Sin embargo, sí me gusta ahondar en ese tipo de música. Y yo lo que veo más que nada es que se está evolucionando, como decía Bolis, y se está integrando a otros tipos de música, se está como fusionando. Digo, México es así claramente es una cultura que le gusta como a adquirir la cultura y luego la va convirtiendo, ¿no? O sea, y la va haciendo a su estilo. Lo vimos con el rock, o sea, así pasó, ¿no? Lo hizo a su estilo. Y esto mismo, este mismo rock ya adquirido, ahora está mutando a otras cosas, ¿no? A otras tradiciones, a otro tipo de música que tenemos aquí mismo en el país, ¿no? Y yo creo que esto es debido a todo este cambio de pensamiento, estas comunicaciones nuevas y este tipo de... Por eso sale el world music, ¿no? Porque empieza a buscar la gente otras opciones, ¿no? Está cansada de siempre lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo creo. Pues, ¿qué les parece entonces si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Sí, vamos con esto que se llama Stupid Stampede. Es una mezclita ahí también. Tiene algo de esto que estábamos hablando y con algo de estilo de Alola Melombras. Ven. Pues recuerden, aquí estamos en Música Híbrida y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Lola Melón Brass Band. Y pues también ahorita que mencionaron algo de toda esta fusión que están haciendo, ¿qué onda? ¿Cómo es el trabajo colaborativo? ¿Cómo es la creación? ¿Qué rollo con todo eso? A ver, explícame un poquito cómo se da esta dinámica dentro del grupo. Bueno, pues creo que es muy importante saber que la cuestión creativa entre los músicos debe ser de alguna manera muy muy viva, ¿no? Debe estar muy metida en el alma de cada quien y expresarlo de esa forma. ¿Cómo funciona Lola Melón? Pues es muy fácil. Yo estoy componiendo la música, traigo la música y aquí le empezamos a desmenuzar, ¿no? Empieza a surgir nuevas ideas dentro de la misma expresión y de la forma de ¿qué? y la misma forma de querer como interpretar, ¿no? Cada quien tiene una forma de interpretar con su estilo. Yo de repente no es lo mismo que yo escuché en un principio en un ensayo, de repente escuchar lo que ya se está tocando en público, y hay aportaciones muy buenas en donde pues la gente que está tocando empieza a salir de él, de su alma, ¿no? Realmente. Entonces, más o menos así es como estamos trabajando ahora. ¿Cuál es el instrumento más difícil, ya que todos son ¿cómo se les dice? Instrumentistas de aliento. ¿Cuál sería de todos ellos el más difícil? Yo veo que hay saxofones, tuba, pero ¿cuál de todos ellos sería el más difícil? Yo solo puedo decir que el más pesado es la tuba y no manches, qué friega estarlo cargando y estar tocando en la calle. Eso sí es una friega, pero de dificultad yo creo que Mike nos puede decir más. A ver. Ha tocado todos esos instrumentos. No, bueno, pues yo digo que todos los instrumentos son difíciles, ahora no hay uno en especial, en específico. Creo que todos tienen cosas interesantes, o sea, aportan cosas interesantes y todos son difíciles. Oigan, ¿y qué les pareció este cierre de la obra de teatro que se llamó Circo en tiempos de guerra? Que supongo que todos lo vieron. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó con ello? ¿Cómo vieron esta participación en esta casa que lo formaron teatro? ¿Qué rollo con eso? Pues muy interesante, digo, para empezar la obra te habla de una temática pues postapocalíptica, pero que cada vez se ve más cerca, cada vez surgen más detalles, porque hasta ya prácticamente se sabe cómo se va a acabar el mundo. Y bueno, creo que fue un tema que pegó muchísimo al público mexicano como tal. O sea, ¿qué harías si tuvieras a los responsables y su vida depende de ti? O sea, y eso se notó justo, sale el político, el público responde, y responde impresionante, y responde de una manera muy, no sé, muy dura, muy pronta. Exacto, hasta fue algo como catártico, ¿no? O sea, bueno, pues sí está, todo sigue de la chingada, pero al menos aquí ya me liberé un poco y ya pensé un poco qué podría hacer en ese momento, ¿no? Y digo, al menos yo que también he trabajado, o algunos hemos trabajado en obras de teatro con música en vivo, pues es impresionante, la música agrega un elemento crucial, específico y aporta demasiado a la trama. Oigan, y quiero que me expliquen algo que vi en esta sesión, en este cierre, que a mí me pareció, creo que no lo había visto o me agarró así como desprevenido, cuando llega toda la banda, todos ustedes, a prácticamente hacerle pleistesía a las chicas o a una chica, sobre todo a Marina y a otra chica que andaba por ahí, que por cierto le mandamos un saludo muy grande a Marina de Ita, que estuvo ahí, que parece que los invitó. Gracias. Y pues a mí me pareció fantástico, lástima que esa vez no llevé la cámara, porque pues no iba como para tomar fotos, pero ¿qué onda con eso? A ver, explícame un poquito qué significa eso, porque sí me desbalanceó un poquito, me sacó un poquito de onda. Pues es de ley, ¿no? Acá el compañero Boris, pues siempre quiere... ¿Quiere explicar? Quiere llamar la atención. No, no es cierto. Creo que es bueno, ¿no? Dedicarle una de las piezas que tenemos a una persona, a lo que sea, a una niña, a una señorita, a una madre, a un señor, a lo que sea. Creo que es como el ritual de nosotros, dedicárselo, una pieza solo para ella. Y creo que es muy bueno, ¿no? Hacer eso que pocos hacen, ¿no? Dedicar algo a alguien especialmente. Y creo que sería muy bueno, ¿no? Que de repente estés caminando y lleguen cuatro sujetos mugrosos, feos, y que se pongan a tocar algo de corazón, ¿no? Que te lo dediquen. Creo que es como de ley. Por eso digo que es de ley, ¿no? Para la melón. La entrega personal, ¿no? De esa música. O sea, esto, ok, sí, nosotros tocamos música, sí, nosotros venimos a, por ejemplo, dices, a la fiesta a tocarles a todos, pero esta va para ti, ¿no? O sea, está... Oigan, ¿y en dónde se divierten más, arriba o abajo del escenario? Abajo, sí. Depende cuál sea la posición de que me estés hablando, pero yo creo que sí, son diversiones distintas. Yo creo que abajo es donde más lo disfrutamos porque podemos tener contacto con la gente. Esta música es de mucho contacto y creo que abajo es definitivamente lo más divertido. Llegas a integrarte muy bien. Arriba, pues ves todo a lo lejos, ¿no? O sea, sí se ve que se divierte la gente, pero va a su bola y nosotros cuando ya estamos allá abajo, sabemos de lo que se está tratando, ¿no? Entonces, creo que abajo es impresionante. Y más que nada, creo que también lo hacemos como por romper con esa forma tradicional de ver esta parte de la gente y los músicos, ¿no? O sea, de que la gente tiene que estar abajo como espectador y el músico tiene que estar arriba como artista, ¿no? No siempre debería ser así. El músico siempre debería estar al nivel de la gente, porque al igual que ellos, yo soy humano, ¿no? Y estoy haciendo un trabajo que a lo mejor el otro es carpintero o es plomero, pero los dos somos personas, los dos somos humanos y los dos en ese momento que estamos tocando nosotros estamos con la capacidad de disfrutar al mismo nivel, de sentirlo igual, de bailar al mismo ritmo, ¿no? Creo que más bien es para acabar con esta ilimitante, ¿no? Este muro que a veces puede llegar a ser el escenario. Una anécdota de esto que estás preguntando es, cuando estábamos en el Vive Latino, estábamos a punto de, bueno, iba terminando Goran, de repente, pues bueno, vamos a dedicarle una rola a una chica que estaba ahí, creo que era en Argentina, o sea, no sé, de repente nos hincamos todo, le empezamos a tocar y pensábamos que se quería ir, ¿no? Porque se volteaba y se agarraba la bolsa y todo, ¿no? Entonces pensábamos que se iba a ir, de repente saca su celular y se empieza a tomar selfies y todo, fue algo, bueno, a mí me pareció muy gratificante, que estaba bien emocionada, no quería perder ese momento y estando sus amigos ahí, pudiéndoles decir, tómame una foto, toma video, no sé, ella sola tomó la decisión, empezó a tomarse la foto, fue algo muy divertido de ver cómo reaccionaron y después ya cuando se acelera la rola y empiezan a bailar todos, pues, o sea, es algo muy gratificante estar entre la gente, estar tocando en medio de ellos o alrededor de ellos, es muy gratificante. Sí, de hecho sí, y eso nos consta en esta fiesta que los escuchamos pues ahí en este cierre de la obra de teatro y la verdad es que se arma muy, muy bien el ambiente con todos ellos. Entonces, pues vamos con otra rola, ¿no? ¿Cuál sería? Pues vamos con el tour de tus ojos. Opa. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Alola Melón Brass Band y regresamos en un momento. Yeah. Esos caminos que por años recorrí son el destino que me hace a mí sentir. Y aunque muchos pasos di, nunca me moví. En este mundo, este lugar que rueda bajo mis pies. Ya son las 5 y no para de llover. Y obstinado a este vicio y a un café. Entre las hojas tropezó un rayo de sol. Y como azúcar se posó entre tus labios tomándote. Sí, un instante, un segundo que se detuvo este mundo. Sí, en tus ojos veo profundo la razón de mi existir. para y navegar. Viene como la tu cabello ya encallar. Con el viento el cielo azul y un poder te ver. Ya son tus ojos todo el tour que rueda bajo mis pies. Sí, un instante, un segundo, que se detuvo este mundo. Sí, en tus ojos lo profundo, la razón de mi existir. Son el destino que me hace a mí sentir. Con el viento el cielo azul y un poder te ver. Ya son tus ojos todo el tour que rueda bajo mis pies. Sí, un instante, un segundo, que se detuvo este mundo. Sí, en tus ojos lo profundo, la razón de mi existir. Sí, un instante, un segundo, que se detuvo este mundo. Sí, en tus ojos lo profundo, la razón que gira mi respiración. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Lola Melón Brass Band. Y pues ya que mencionaron el Vive Latino, que estuvieron ahí, ¿qué onda? ¿Cómo lo hicieron para llegar? ¿Es difícil llegar ahí o qué rollo? ¿Y cuál fue esta experiencia después de escuchar a Goran? ¿Cuál fue la dinámica o cómo fue que llegaron ahí o qué rollo? Porque tampoco es tan fácil, ¿no? Bueno, para Lola Melón fue muy fácil. No, yo conozco a esta chica, Mon de León, tengo la fortuna de trabajar con ella. Ella tiene un proyecto así como de música rap y estaba organizando esta cuestión de los clanes y nos invitó a formar parte de los clanes, ser los músicos de los clanes dentro del Vive Latino. Y fue una invitación muy generosa de Mon de León y para nosotros. Oigan, ¿y cómo ven la escena ahorita del Balkan en México? Ustedes son una banda nueva, ¿cómo lo ven? ¿Qué y de qué otras agrupaciones se podrían inspirar? Hay gente tremenda en la escena nacional. Yo, en lo personal, escucho a Nausenco, a los Tlazolteotl, la orquesta, me gustan los Tlazolteotl, y a Lola Melón. ¿Y qué onda? A ver, por acá querías decir algo. Pues sí, creo que la escena pues se sigue construyendo. Lo que falta es más gente empujando. Digo, creo que lo bueno es que somos 9, entonces el chiste es dar un empujón muy grande. Y pues sí, digo, como apoyarnos de las bandas o de cuáles podríamos ver exactamente. Nabucenco, Polka Madre, La Internacional, pues decían que había una muy buena, Balcanor creo se llamaba, o sea, el chiste es retomar lo que ya estaba y digo, darle un aire fresco, ¿no? Para que esto no muera, para que siga y pues digo, darle adelante tanto al grupo como a la escena en general. Sí, porque también estaba viendo que Polka Madre es como de los primeros, ya son como 15 años, ¿no? O sea, creo que, bueno, creo que el proyecto sigue presentándose, pero a ustedes ya los veo mucho más jóvenes que a ellos, ¿no? O sea, ustedes ya es como la segunda generación. ¿Qué rollo con ello, no? Bueno, yo creo que Polka Madre. Yo creo que Polka Madre está vigente. Yo creo que, bueno, pues si resucita la música de alguna manera con nuevas agrupaciones, yo siento que definitivamente ellos siguen permaneciendo, ¿no? Porque ellos, sí, exactamente, es la primera banda que existe de este género, bueno, queriendo agarrar música de Europa Oriental. Y creo que esto va para bien, ¿no? Porque es una base. Entonces, sí, ahorita están surgiendo nuevas músicas, o sea, no nada más es aquí, creo que en este festival que hubo que se llama Valquitlán, hubo bandas que surgieron de otros lugares, de San Luis Potosí, de Guadalajara, como que hay otros lugares, sí, que están surgiendo este tipo de géneros, y que si se vuelve a hacer otra vez lo del Valquitlán, que no sé cuándo, pues yo creo que vamos a tener algunas sorpresas. Entonces, pues bueno, pues viene bien, ¿no? Claro, y rectifico, Polka Madre acaba de cumplir 12 años, 15 ya lo estoy aventando muy lejos, no, 12 años, acaban de cumplir 12 años, y bueno, ahí nada más rectifico, porque si no, después me van a decir que ando dando mala información. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo está qué es lo que estamos oyendo? ¿Es un demo? ¿Ya es una grabación profesional? ¿Qué rollo con esto? ¿Quién lo produjo? ¿Qué rollo? Pues realmente este es un demo, no tiene gran producción, simplemente nos permitimos grabar para tener un material que rolar, y es material casero, pero bueno, que hicimos con todo cariño para que puedan escuchar lo que hace a Lola Melón. ¿Y cuándo lo grabaron? Fue al principio, o sea, nos armamos como banda y dijimos, tenemos que grabar algo para poder movernos, y pues yo creo que fue por ahí ¿qué sería? Mayo o algo así, o sea, hace casi un año, así que hicimos ese demillo, ¿no? Y hoy estamos queriendo hacer ya más bien el disco, ¿no? ¿Y dónde los puede conseguir la gente? ¿Dónde los puede ubicar? ¿Dónde los puede hallar en redes? Pues, sí, como bien dice nuestro compañero Roberto, puede ser la calle, si nos ve, pues podemos ahí repartir. Y ahorita lo que estamos tratando de hacer es el disco para poderlo subir a las plataformas de internet, ¿no? Para que puedan tener acceso rápidamente a la música. Ahorita es más, nos pueden en Facebook, nos pueden buscar. Y una de dos, nos escriben, nosotros les mandamos la música y con todo gusto, y si no, pues ya veremos la forma de hacerles llegar la música. Oigan, pues muchas gracias por esta entrevista, la verdad es que quedo muy muy contento de haber compartido esta plática con todos ustedes, aunque ya habíamos tenido pláticas previas, pero siempre es como que es muy ameno andar como concentrando toda esta información en un programa como el de Música Híbrida, ¿no? Entonces, para mí, les agradezco mucho. ¿Y con qué rola nos vamos a ir? Bueno, pues esto es una canción también llamada ¿Por qué lloran los gitanos? Es una canción que nació en un momento de mi vida que fue triste porque perdí a mi tía, que yo estimaba mucho, y representaba muchas cosas en ese momento, lo que estaba pasando yo en mi vida, y bueno, pues entonces entendí por qué lloraban los gitanos en realidad. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. ¡Opa! ¡Opa!